12 y 9 minutos, ya saben que esta sintonía nos marca cada martes el arranque de nuestro espacio dedicado al ámbito político, un apartado en el que nos van visitando representantes de los diferentes grupos que integran la corporación municipal. Y hoy ya les comentamos en el inicio de la mañana que hoy ese turno de intervención llega al Grupo Municipal Socialista, en concreto su secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón, ya nos acompaña aquí en los estudios de Radio Ubrique. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué hay, Juan Carlos? Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando diferentes cuestiones. Ya saben que la formación política elige un poco pues por dónde quiere abordar la actualidad, en definitiva, política local. Y bueno, pues Jorge, en ese sentido, la verdad es que desde hace ya dos años prácticamente inmersos en la pandemia, siempre valoración inicial, ¿no?, sobre la situación del COVID, de la incidencia en Ubrique y, bueno, lo que eso además conlleva de condicionante para la gestión diaria, ¿no? Sí, es verdad que parece que como ya no, que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a convivir con la pandemia. La verdad que también es cierto que cuando los datos se producen, aun siendo, podían ser alarmantes, siempre que los resultados, traduciéndose en ingresos hospitalarios o en fallecimientos, disminuyen, indudablemente todos nos sentimos un poco más relajados, ¿no? La realidad de Ubrique es que seguimos bajando la tasa. Era de esperar, siempre después de un pico, lo único que te queda es la cuesta abajo. Por cierto, que Jorge, perdona que te interrumpa, pero comentábamos fuera de la antena, sí, porque justo veíamos el dato, solo dos positivos, afortunadamente, ajá, en el día de hoy, y la tasa que ha bajado a 582,5. Sí, eso te digo, o sea, ya parece que nos habituamos. Es verdad que se han hecho grandes esfuerzos por parte de la ciudadanía, por parte de todo el mundo, y la inmensa mayoría de la gente ha sido responsable, ha colaborado, ha participado. Siempre encontraremos al que es un poco más incívico o un poco, por decirlo de alguna manera, más descuidado, y ha puesto en peligro alguna situación puntual, pero la realidad hay que decirla como es. Ubrique creo que se ha manifestado de una manera contundente, por ejemplo, también en el ejemplo de la vacunación, ¿no? Ubrique siempre ha funcionado muy bien, no hemos tenido, digamos, grandes dislates en cuanto a ese tema, menos mal. A mí me alegra mucho que no se convirtiese en una cuestión del día a día, vacuna sí o vacuna no. Yo creo que entendimos, independientemente de que haya gente que no haya querido vacunarse, entendimos que ese era el camino. Y Ubrique busca la normalidad. Parece una frase hecha, pero yo creo que todos tenemos ese anhelo, todos queremos dejar atrás un poco toda esta situación, reencontrarnos con situaciones pasadas, intentar eso, funcionar normalmente. Y todo eso se nota, yo te digo, si utilizamos como baremo el ayuntamiento, o sea, como regla de medida, es sorprendente las ganas que tiene la ciudadanía, por ende los colectivos, o sea, pero incluso los ciudadanos a nivel particular, de hacer cosas, de participar, de promover, de pedir también, de exigir situaciones concretas que parece que se quedaron un poco aparcadas por motivo de toda la pandemia. Y esa vitalidad que se va notando ya en el pueblo, yo creo que es la que nos va a dar esa definitiva normalidad, ¿no? Porque hay una cosa que yo creo que es importante, y es que en nuestro modus vivendi, cuando nos damos nuestra calidad de vida, pues tiene que participar todo, creo, ¿no? Desde el trabajo, que está muy bien, pero después el disfrute. Ubrique siempre ha tenido a gala el ser un pueblo muy dinámico, un pueblo muy activo, un pueblo que, ya sea en lo deportivo, en lo cultural, en cualquier tipo de orden, siempre hemos destacado con una gran profusión, ¿no?, de artistas, de participantes, y esa normalidad yo creo que la necesitamos, ¿no? Prueba de ello es que el propio ayuntamiento no se puede quedar a esas puertas, ¿no? El otro día estaba aquí hablando del concejal de Cultura y ya estaba un poco adelantando, ¿no?, todo lo que se nos viene encima, lo que se plantea para este verano, si la situación sigue mejorando como todos esperamos, ¿no? Y que, bueno, va a empezar dentro de muy pocos días con el tema de la salida de la Vuelta Ciclista Ruta del Sol, ¿no?, que creo que es un evento de una importancia más que notable. Además, vamos a vivir en Ubrique una situación, aunque hayamos tenido dos finales de etapa de la Vuelta a España tiempos atrás, lo que es una salida es completamente diferente. Es decir, en ese momento los deportistas están relajados, no es como cuando llegan de una etapa que lo que quieren es irse rápido al hotel a ducharse, están relajados, vamos a poder disfrutar de todos ellos. La ciudadanía se va a poder entremezclar, fotografiar y hacerse los 50.000 selfies que cada uno quiera con esta gente, y vamos a disfrutar de un día muy bonito que va a dar, ya digo, ese pistoletazo de salida a esa tan ansiada normalidad que todos estamos buscando. Y después, casi sin pensándolo, nos vamos a encontrar un carnaval. También está distribuido, digamos, en su fecha. Y si todo fluye con la normalidad que entendemos, pues va a ser una gran fiesta, digamos, o por decirlo de alguna manera, la primera gran fiesta que se pueda casi disfrutar con normalidad desde hace un par de años, ¿no? Y después, claro, vendrá todo el programa de verano. Con esto lo único que quiero decir es que el ayuntamiento no es nada más que un reflejo de lo que la ciudadanía está demandando y está poniendo sobre la mesa que necesita para seguir dando esos pasos hacia esa normalidad, ¿no? Y creo que el ayuntamiento ha entendido perfectamente el mensaje y que en este camino estamos, vamos. Y bueno, pues dentro de esa proximidad o acercamiento hacia la mayor normalidad posible, echando un vistazo al calendario, la verdad es que estamos además a poco más de un año de lo que será la próxima cita electoral de las municipales, así que quería hacer referencia también a eso mismo, un poco a ese periodo preelectoral casi en el que ya nos vamos adentrando. Sí, aunque alguien pueda pensar que las municipales están lejos, a la velocidad que pasan los meses o que pasan las semanas, más pronto que tarde vamos a entrar en esa dinámica. Y en este caso, por decirlo de alguna manera, potenciado, porque con toda seguridad, con anterioridad, van a ser las elecciones autonómicas, ¿no? Y esperemos que no haya ninguna otra sorpresa de por medio, que también podría haber unas generales de por medio, pero bueno, en principio lo que sí nos vamos a encontrar es unas autonómicas, que esas sí que van a ser más pronto que tarde. Y, hombre, es verdad que todo esto interfiere en el día a día de una población. Por mucho que hagamos voto de, ¿cómo digo yo?, voto de compromiso, voto de, digo, por parte de los partidos, lo que sí está claro es que los intereses partidistas empiezan a aparecer. E indudablemente, aunque este no sea el terreno, el campo de juego directo de unas autonómicas, no se nos puede escapar a nadie que los partidos empiezan a hacer sus propias campañas autonómicas dentro de unos municipales. Y eso sí que de verdad altera el normal desarrollo de los ciudadanos. Es un compromiso, además un compromiso adquirido, pero de una manera casi personal, que un equipo de gobierno tiene que ser ajeno a todas estas situaciones. Yo sí confío en que el equipo de gobierno socialista va a seguir en la línea de trabajo, como no puede ser de otra manera, para culminar todo, digamos, en lo que nos hemos comprometido, digamos, de alguna manera lanzado en esta legislatura compleja con estos dos años de pandemia, de casi parálisis o de no poder seguir un sistema, digamos, rodado, ¿no?, y normalizado de actuaciones. Pero sí es cierto que una campaña electoral altera toda la realidad de las cosas. Hombre, que yo diga que vamos a seguir cumpliendo con los objetivos, con los compromisos adquiridos con la ciudadanía, es obvio. De verdad que lo que sí vamos a evitar es, desde luego, y lo que no vamos a permitir es que desde otros partidos pues se intente distorsionar la realidad o reescribir la historia, que estamos bastante habituados a que desde algunos sectores de la oposición política pues se intente continuamente reescribir la historia de Ubrique. Hombre, la verdad que muchas veces se hace difícil seguir una línea de trabajo cuando te están bombardeando continuamente. Yo tengo que decir que hasta ahora, por lo menos en Ubrique, no hemos vivido eso directamente, pero podemos coger el ejemplo del acoso y derribo al que es sometido, por ejemplo, el presidente del gobierno todos los días, por muchos medios de la derecha y por, desde luego, por los partidos de derecha y ultraderecha, cuyo único objetivo es quitarlo de en medio. Como ya digo,

El que se ha terminado hace poco a la altura del bloque 5 de la barriada Antonio Vega, donde entran 18 coches ahora allí, en el entorno de Move, en el entorno del Punto Limpio, en la zona de la Nueva Vega, delante del Bar de Andrés, para que nos situemos, y en la zona de por detrás, que es la zona municipal. O sea, hay montones de zonas que se han creado desde el 2015 hacia acá para mejorar los aparcamientos. Y si los sumamos todos, más los que se han creado por la reordenación o del aparcamiento en diferentes zonas de la localidad, en diferentes calles, en diferentes plazas, pues podemos decir que se han puesto como nuevas zonas de aparcamiento más de 300 plazas en la localidad. Y después también tenemos que decir que la reordenación de zonas como Curtidores, como Las Palmeras, como en la zona de Las Cumbres, o sea, ha permitido de una manera normalizada aumentar el número de vehículos que pueden aparcar en esa zona. ¿Con esto estoy diciendo que ya está todo solucionado? Seguro que no, pero que indudablemente ante la apatía y la dejación de otros equipos de gobierno que simplemente no hicieron nada en este tema, a lo mejor porque no pudieron, no lo sé, o porque no encontraron la fórmula, el equipo de gobierno socialista sí se puede presentar con realidades que se pueden comprobar y se pueden constatar. Porque además hay que decir que, y desde luego no me toca a mí anunciarlo aquí, que el equipo de gobierno sigue trabajando de una manera seria, ardua y continua en la búsqueda de una serie de soluciones o de propuestas que sí van a mitigar en gran medida la solución de los aparcamientos. Como ya digo, le corresponde a los responsables municipales, en este caso a la alcaldesa, anunciar cuando se tomen esas medidas definitivas, anunciarlas en los medios, y que desde luego, ya digo, que van a ser de buen agrado de mucha ciudadanía o de la ciudadanía, porque sí va a ayudar a paliar en gran medida este problema del aparcamiento. Con esto no quiero decir, he querido utilizar esto como un ejemplo porque es muy fácil, ¿no? Es decir, antes, cuando yo era concejal, para que nos entendamos, aunque sea hablar de batallita, el PSOE tuvo 5 legislaturas continuas gobernando. Y muchas veces se nos decía, bueno, ¿y por qué no hiciste aparcamientos entonces? Pues yo te puedo decir claramente porque entonces no era la primera necesidad el hacer aparcamientos. Y le recuerdo a la gente que la mayor inversión en obra hidráulica que se ha hecho en Ubrique se hizo en aquellos periodos donde se enterraron un montón de cientos de millones en tuberías, en construcción de nuevos depósitos, de ramales y de zonas de distribución, porque era lo verdaderamente importante en aquel momento. ¿Ahora parece que es más acuciante el tema de aparcamiento? Pues habrá que apostar ahora por resolver los aparcamientos. Lo que no vamos a permitir es eso, es que se intente desnaturalizar lo conseguido, lo trabajado. Ya digo, yo he hecho referencia a todas las zonas nuevas que se han hecho, y podrá decir alguien, pues son insuficientes. Pues muy bien, se lo compro, pueden ser insuficientes, pero lo que no se puede decir es que este equipo de gobierno no ha trabajado desde el 2015, que tomó la rienda del Ayuntamiento de Ubrique, en la búsqueda de soluciones para este problema, como ya te digo, es un problema endémico de la localidad, ¿no? Y desde luego, ya te digo, sirve como ejemplo para todo lo que se nos va a venir encima, porque es muy fácil llegar con la libretita de las soluciones mágicas y decir todo lo que nos está haciendo. Como ya digo, cuando nosotros tuvimos 5 legislaturas gobernando, la oposición siempre decía, si yo gobernase haría, ya no vale decir si yo gobernase, porque ya han pasado, tanto los andalucistas como el Partido Popular han pasado por el gobierno municipal, y ahora sí que podemos también contarles y sumarles lo que hicieron en su momento. Pero creo que es una batalla estúpida, o sea, el ponernos a hacer batallitas sobre qué pasó hace 10, 15 o los años que fueran, es ridículo. La realidad es la que tenemos ahora y la problemática será la que se nos presente en este momento. Y yo creo que en eso es en lo que estamos los socialistas, ¿no? Pues desde la perspectiva socialista, la valoración que hacéis con respecto al trabajo actual del equipo de gobierno. Pues como te estaba diciendo antes, este equipo de gobierno está inmerso en un volumen de obras importantísimo, en un volumen, no ya solo en un volumen de obras, sino estamos intentando, se está intentando sentar las bases del futuro Ubrique. O sea, teníamos unos déficits en infraestructura, en temas culturales, en temas de colectividad, en temas de montones de cosas que se van acumulando en las diferentes, durante las diferentes etapas, y yo creo que se ha hecho una apuesta muy seria, muy importante y muy arriesgada, si me apura, por intentar marcar esas diferencias, ¿no? Y sobre todo por intentar buscar esas líneas que nos permitan encontrar ese camino futuro, ¿no? Ese futuro próximo. Hombre, para llegar a eso hay que tomar decisiones complejas, hay que tomar decisiones arriesgadas, hay que apostar por situaciones con la indolencia y con solamente limitarnos a decir yo no puedo, no vale, ¿no? Te puedo decir a grandes rasgos, pues por ejemplo, y como eje fundamental, aunque parezca una letra muy manida, este equipo de gobierno apostó de todas desde el 2015 por el desarrollo del plan general. Se han hecho muchos trabajos, ha habido muchos esfuerzos continuos por llegar a ese documento definitivo que nos permitiera desarrollar el Ubrique del futuro. Pero nos guste o no, seguimos esperando que la Junta de Andalucía nos dé ese informe necesario para culminar todo el documento, y que hay que decirlo, lleva más de un año sin emitir ese informe. Y además tiene toda la pinta de que se acabará la legislatura de la Junta y no nos van a dar ese informe. A algunos le puede parecer una excusa, pero es que la administración funciona como funciona. Nosotros no podemos dar el paso siguiente si la Junta no cumple con su trabajo. A mí me parece muy bien que haya gente que piense que Juanma Moreno lo que promete lo cumple, pero está claro que se nos había dicho, y además el portavoz del Partido Popular así lo referenció varias veces en esta misma casa, que entre 3 y 5 meses tendríamos ese informe, que después se iba a dilatar un poquito más, pero es que estamos esperando desde octubre del 2020, que es que parece que fue anteayer. Desde octubre de 2020 que se aprueba el documento provisional en el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique, estamos esperando a que se emita un informe de la Junta de Andalucía para aprobar definitivamente el documento. Y esa realidad está ahí. Eso nos tiene paralizado el desarrollo de suelo industrial tan importante y tan necesario para Ubrique. Eso nos tiene paralizado desarrollos urbanísticos de otro tipo e incluso, por llegar al extremo, nos tiene paralizado la búsqueda definitiva, es decir, dar la solución definitiva, por ejemplo, al recinto ferial de Ubrique. Ya digo que alguien puede pensar que son excusas, pero esa es la realidad. Después, hay otras situaciones que también son endémicas en Ubrique y que llevamos mucho tiempo arrastrando, como pueden ser pues el tema de inundaciones y las intervenciones en los cauces. Este equipo de gobierno ha trabajado de sobremanera con las distintas administraciones, en este caso Diputación y Junta, y el tema de las inundaciones y los desbordes en la zona de Mulera por lo menos está en vías de solución. Cuando digo en vías de solución, es que ya hay proyectos con cuantificación económica. Ahora lo que viene es la necesidad de que esa dotación económica se ponga sobre la mesa y se actúe directamente. Pero la parte importante, que era buscar esa solución, se ha conseguido. Por ejemplo, algo que yo creo que es fundamental, digamos, para el desarrollo diario de muchas de nuestras actuaciones, la instalación de la oficina de DNI y pasaporte en Ubrique. Es verdad que hay gente que dice, bueno, desde que lo anunciasteis todavía, ya digo, es que la administración muchas veces y el cumplimentar todos los requisitos que tanto del ministerio se nos están exigiendo como ahora en la búsqueda de la financiación, que vamos, prácticamente esta es una obra que va en breve a empezarse, pero al final será una concreción, y no ya para solamente Ubrique, sino para todo el entorno, pueblos de los alrededores. Os garantizo que van a encontrar en Ubrique esa solución, que de otra manera tienen que ir a Jerez o a Cádiz a resolverla, ¿no? Yo qué sé, si nos vamos al aspecto cultural, o sea, la adquisición del Cine Capitol y lo que va a suponer cuando ese espacio, que ya está pendiente, vamos, le queda muy poquito para que salga a licitación, lo que va a suponer de mejora y de salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al aspecto escénico, cultural, musical, de desarrollo de conferencias y de cualquier tipo de ciclo de programas que queramos hacer, tener un auditorio en condiciones, creo que nos va a permitir saltar. De hecho, bueno, puedo utilizar un ejemplo muy simple. Hay compañías de teatro que estarían incluso interesadas en venir a Ubrique, que no vienen porque no tenemos un teatro que reúna las condiciones para lo que ellos necesitan. Automáticamente, al tener un auditorio en condiciones, te va a permitir aumentar la oferta y aumentar la calidad de lo que tú puedes. O sea, más de una vez se han dirigido a nosotros para algún tipo de ciclo de conferencias. Como ustedes comprenderán, no será lo mismo un ciclo de conferencias de cierto nivel, hacerlo en un auditorio en condiciones, que hacerlo en la sala de un colegio, sin desmejorar para ello las salas del colegio, que es lo que tenemos y es lo que hemos aprovechado hasta ahora. Por eso digo que no somos todavía conscientes de el salto tan importante que nos va a permitir este trabajo, que mira que se llevan 30 años intentando adquirir capital, las cosas como son, y ha podido ser ahora. Pues mire usted, ahora viene la siguiente fase, que no es poco, que es financiarlo y construirlo, que parece que se dice muy rápido, pero se está en ello, ya te digo, y la licitación en breve se aprobará en el Ayuntamiento de Ubrique. Después, la adquisición del London, o sea, la alcaldesa de Ubrique tenía un compromiso con, por decirlo de alguna manera, con el apartado musical, donde se nos había demandado siempre zonas de ensayo, zonas de grabación, zonas de trabajo, y esta oportunidad se nos ha presentado por ser ya un sitio que está debidamente insonorizado y que con unas pequeñas obras, bueno, pequeñas o no tan pequeñas obras de acondicionamiento para definir exactamente los espacios tanto de grabación como de audiciones como de trabajo en general, o sea, de ensayo en general, pues nos va a permitir también dar otro salto en cuanto a la mejora de y a las posibilidades que se le ofrece a cualquier tipo de orden musical de la localidad, no sea del tipo que sea. Otro compromiso fundamental e importantísimo, a nuestro parecer, de la alcaldesa de Ubrique, que sí que fue un compromiso cuasi personal de ella con todos los colectivos sociales, culturales y deportivos, fue el dotarlos de unos espacios para cada uno de ellos, para el desarrollo de su vida normal y de sus actividades. Ha sido un trabajo muy arduo, se está ultimando montones de estos locales, ha costado más de lo que puede parecer, pero voy a tocar madera, aunque yo estoy harto de escuchar a los concejales que no dicen fecha porque siempre se equivoca, pero yo creo que vamos a tocar madera, a ver si con una poquita de suerte, cuando se termine esta legislatura, la práctica totalidad de los colectivos locales que entraron en esta dinámica, no sé si habrá algún colectivo nuevo que se quede en espera, que entraron en este compromiso, van a poder disponer de su local para el desarrollo de su propia actividad y de su propia vida social, ¿no? Y creo que era un compromiso adquirido por la alcaldía, y creo que es un compromiso importante porque también nos va a permitir avanzar en la colaboración que tenemos siempre con todos estos colectivos a la hora de desarrollar sus propias actividades, ¿no? No tengo que hacer referencia a las mejoras continuas en las instalaciones deportivas. O sea, en estos momentos, no basta con decir ya tenemos unas instalaciones, sino que se están intentando mejorar. De hecho, ahora tenemos en la zona de pistas de pádel y tenis que se van a empezar las obras de cubrición de estas pistas para aumentar el horario de uso, y sobre todo en época más invernal. Y, por ejemplo, se está sustituyendo todo el suelo del pabellón Los Remedios para, es decir, ya después de una serie de años de uso y de deterioro, para seguir ampliando. Todo esto supone una inversión importante, pero creemos que la masiva demanda de instalaciones deportivas que tenemos, y además de la práctica deportiva que tenemos por parte de los ubriqueños, requería este compromiso y requería afrontarlo de una manera directa, y aquí se está, ¿no? Después, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque cuando las cosas las tenemos parece que están resueltas. No sé si nos hemos dado cuenta que este equipo de gobierno ha dotado de parques infantiles prácticamente todos los espacios disponibles que tenemos en la localidad. Podrá llamarme algún vecino y decirme, pues en la placita no sé cuánto no lo tenemos. Pero si nos ponemos a repasar, desde el 2015 hasta ahora, la práctica totalidad de espacios públicos, de zonas ajardinadas, de zonas de plaza, tienen sus correspondientes parques infantiles para el uso y disfrute de todos los pequeños. Y todavía están en proyecto algunas otras que todavía no se han terminado, pero que van a dejar Ubrique en cuanto a dotación de parques infantiles, yo creo, a un nivel que no todas las poblaciones podrán decirlo. Además, con el consiguiente esfuerzo económico, porque tengo que decir que, aunque parezcan de juguete, todos los elementos de los parques infantiles son costosísimos, empezando por el suelo. Los suelos de caucho son costosísimos, o sea, se sorprenderían muchos ciudadanos si supieran el coste real de lo que vale cada uno de los aparatejos que hay en estas instalaciones. Por eso es el llamamiento continuo a cuidarlo y a mantenerlo, ¿no? Te puedo seguir diciendo, bueno, la mejora en zonas verdes, no hay más que darse una vuelta por Ubrique en el estado tan, tan bonito, tan perfecto que, bajo nuestro punto de vista, claro que sí, siempre habrá gente que opine diferente, se está dejando todas las zonas verdes. Te puedo hacer una relación continua de todas las actuaciones que tenemos pendientes. Ya me está avisando de que no me queda tiempo, y es verdad, me enrollo con este tipo de cosas. Lo que sí quiero decir en definitiva es que esto no es ni más ni menos que el compromiso que adquirió. O sea, esto no es para que nos den una medalla, esto es para que los ciudadanos comprueben que los compromisos que adquirió el equipo de gobierno se cumplen, a lo mejor más tarde de lo que serían nuestros intereses, pero esto es la mejor carta de presentación ante la ciudadanía. Nos comprometemos a una serie de cosas, nos comprometemos a transformar Ubrique y demostramos que estamos transformando Ubrique. Los socialistas no tenemos tiempo de perdernos en el barro, de perdernos en tú más, yo menos, tú fuiste mejor, yo fui peor. No tenemos tiempo suficiente para resolver todo lo que tenemos entre manos, y desde luego en ese camino de legitimar lo que se ha hecho, de embarrar y de ese negacionismo a todo lo que sea positivo, no nos van a encontrar. Nos van a encontrar en el camino del trabajo, en el camino de seguir atendiendo a la ciudadanía y de intentar seguir buscándole soluciones. Creo que esto es por donde deberíamos de ir, ya te digo, y en este camino todo el que quiera sumarse a aportar y a seguir cambiando y transformando Ubrique nos va a encontrar los socialistas. Pues de esta forma, ahora sí, vamos a poner el punto y final a esta intervención, cumplidos los 30 minutos, ¿no? Como decimos, el espacio en el que cada formación política dispone, ya sabéis, el espacio de política, hoy con la participación del Grupo Municipal Socialista y en concreto de su secretario de Política Municipal del PSOE de Ubrique, Jorge Chacón. Jorge, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, porque tener esta oportunidad de poder contar las cosas sin crispación, sin acritud, sin tener que demostrar que uno es mejor que nadie, creo que es la parte positiva de este programa de radio, ¿no? Ya digo, y a la hora de sumar nos van a encontrar y me van a encontrar siempre en estos micrófonos. Lo dicho, gracias. Y ahora sí creo que efectivamente ponemos el punto final, como decimos. Hacemos un alto en el camino y enseguida la recta final de la mañana.